En retrospectiva. Amigos, bienvenidos la a su cultura programa en todos los espacios. La cultura en todos los espacios. Mi nombre es Jonathan Achik. Un gusto de acompañarles. Bueno, empezamos en horario nocturno. Estamos de 6 a 7 los martes y los jueves, así que tenemos un nuevo horario junto a mí, Edison Pozo. ¿Cómo estás, Edison? Hola, Jonathan. Gustoso de estar en este nuevo horario. Vamos a estar en la noche, así que nos podrán escuchar más seguido aquellas personas que trabajan. Y muy gustoso, ¿no? Hoy vamos a analizar un tema muy importante. La izquierda ha ganado en Europa. Es un paso muy, muy importante que se da allá, de la mano de Alexis Tsipras, del partido de Syriza. Así es, amigos, también tenemos la presencia de unos invitados especiales. Está con nosotros Carlos Andrade, él es comunicador social. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a compartir esta noche y debatir sobre este tema tan importante como es la victoria de Syriza en Grecia. Junto a nosotros también está Alberto Monar. Alberto Monar, quien nos ha estado acompañando constantemente en los programas. ¿Cómo estás, Alberto? Él es filósofo. Sí, bueno, vamos a ver ahora qué pasa en la cuna donde nació la democracia, que hay el nuevo cambio democrático en Grecia, ¿no? Esperemos ver, profundizar y analizar los temas más importantes de la actualidad griega y llegar a poder a nuestros radioescuchas informarles de una manera madura, concreta y directa sobre lo que va a pasar en Grecia. Así es, amigos, y con esto iniciamos con su programa en retrospectiva con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. En sí, en Grecia hubo elecciones recientemente, es la coyuntura actual, y ganó un nuevo movimiento que se tiene la noción que va a representar a las izquierdas en Europa. Es el primer paso hacia las izquierdas, se dice, y para ello nos acompañan los invitados que ya les acabé de mencionar, quienes nos van a dar su perspectiva sobre aquello. Así es, Jonathan, hoy tenemos un programa muy especial ya que Syriza se ha tomado Grecia, ¿no es cierto? Las elecciones pasaron el pasado domingo, recientemente, y tomemos en cuenta que Alexis Tsipras es un candidato joven que ganó. Él tiene 40 años y es muy interesante la trayectoria de él, ya que a los 16 años él ya estaba afiliado al Partido Comunista Griego y él ejercía de líder estudiantil. Además salía a las protestas estudiantiles, y hay que tomar en cuenta que tras la caída de la Unión Soviética, él se desafilia del Partido Comunista y luego comienza a militar en otros grupos de izquierda. De ahí se une en 2004 a la coalición de las izquierdas radicales, más conocidas como Syriza. Eso como para dar un pequeño perfil de la trayectoria del nuevo primer ministro de Grecia. Alberto, cuéntanos cómo se podría dar este nuevo cambio, esta nueva perspectiva en Europa. Bueno, yo en las primeras declaraciones que escuché sobre Alexis Tsipras, el gran cambio que él está diciendo es que, bueno, van a cambiar de esta política de austeridad que viene desde los gobiernos del régimen neoliberal hacia una política de corte más social y humanitaria. Tsipras reconoce que Grecia está en una crisis humanitaria, producto de las medidas económicas tomadas por la Troika. ¿Quiénes integran la Troika? Pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Comisión Europea. Exacto, la Comisión Europea. Todas estas encabezadas por Mario Draghi. Hay que tener también un dato muy concreto. Grecia es el país más endeudado de la zona euro, con más del 176% del PIB comprometido en deuda externa. O sea, es un país que lleva una deuda ya impagable. Entonces, lo que el gobierno de Alexis Tsipras ha buscado o va a buscar a partir de esto es volver a retomar una negociación justa sobre el tema de su deuda, que al final ya es impagable. Claro, es una deuda muy, muy exuberante, ¿no? Es 176%, es cinco veces más de lo que nosotros debemos, pues, con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Claro. O sea, sí es un tema muy delicado. ¿Cómo ven esta perspectiva de que Alexis Tsipras se opone a la Troika? ¿Cómo la ves, Carlos? Complicado. A ver, lo primero, cada uno de los griegos tiene una deuda personal de $28,859. O sea, cada griego que nace... Ya nace con deuda. Ya nace con deuda, ¿no? Claro. Obviamente que es una crisis absolutamente humanitaria. Yo creo que el lío que tiene con la Troika, ¿no es cierto? Yo no llegaría todavía a llamarla como un enfrentamiento total, como una ruptura. Esto es un espacio político que tiene que ser manejado con cuidado. Es el primer elemento que hay que lanzar. Ya salió el plan Salónica. Uno de los primeros elementos que a mí me ha llamado la atención es la rapidez con la cual han logrado generar una coalición, ¿no es cierto? Y desde ese punto es interesante analizar el tema. Junto con el ANEL, con los griegos independientes, ¿no es cierto? Que a la final es una derecha nacionalista, Alexander Tsipras ha podido generar una mayoría de 162 escaños de 300, lo cual le da una holgada capacidad, ¿no es cierto?, de generar una normativa que le ayude, pues, a reestructurar los temas económicos. Perdón que te corte, 148 parlamentarios que logró. 149 parlamentarios y 162 más los del, o sea, en coalición con los griegos independientes. Ah, claro, con el Partido Comunista. Exacto. No, es con el partido, es con la derecha nacionalista, básicamente, ¿no? Como, ¿qué podría venir a hacer aquí? Como Alianza País. Entonces, lo que es interesante aquí es que nosotros tenemos el plan de Salónica, ¿no es cierto? Eso es una hoja de ruta del conflicto y de las diferentes fases del conflicto político que se vendrá por el tema de la reestructuración de la deuda. Es muy interesante ver. O sea, por ejemplo, uno de los primeros elementos que se plantean aquí es el tema de los salarios. En este momento está en 586 euros el salario básico. Están planteando que se vuelva a los 751 euros que es antes del ajuste. Se está diciendo que, por ejemplo, en las deudas personales, ¿no es cierto?, que cada persona tiene, se establece un tope que es más o menos del 30%, ¿no?, de lo que cada persona individualmente a través de su trabajo recibe. Se plantea que se va a dar electricidad gratuita a los quintiles más bajos, o sea, más pobres de la sociedad, ¿no es cierto?, que están bajo el umbral de la pobreza. Se plantea que se va a dar la asistencia a la atención médica, y es que eso es fundamental. Si se ponen a analizar el tema de la asistencia médica, en este momento es una crisis absoluta, porque nosotros tenemos un paro que va redondeando el 30%, ¿no es cierto?, en adultos, el 50%, casi el 50% en jóvenes. Lo que pasa ahí es que después, como en todo sistema de seguridad social del mundo, después de no aportar en un tiempo debido, tú te quedas sin la debida atención médica. Y derechos. Además, sin los derechos, obviamente, porque no estás aportando. Y además eso está creciendo o sea, tú tienes que los medicamentos están un 30% más caros. Entonces aquí, a través del plan de Salónica, lo que te vienen y lo que te dicen es, ¿saben qué? Les vamos a dar la medicina también gratuita. Les vamos a dar, vamos a fortalecer este frente social. Y además vamos a dar cupones de alimentación. O sea, se está planteando toda una política social, ¿no es cierto?, de emergencia, la cual necesita de fondos. Por ejemplo, el plan de reconstrucción nacional necesita 11.200 millones de euros, ¿no es cierto? ¿De dónde se plantea sacar esto? De los impuestos. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Y aparte del fraude fiscal. Del fraude fiscal, exacto. O sea, es que es complicado en Europa hablar del fraude fiscal porque eso está legalizado. Lo que se dice como fraude, que para nosotros sería en buena lid fraude fiscal, allá simplemente es que los griegos más ricos están mandando el dinero para Suiza, ¿no es cierto? A los paraísos fiscales. A los paraísos fiscales, y como no hay una norma clara, entonces eso se queda allá. Este tema, ¿no es cierto?, pasa también por el impuesto gradual a las viviendas de lujo que se van a poner, ¿no es cierto?, de aliviar la presión fiscal a los impuestos directos que tiene la población, que son salvajes. Entonces, hay todo un tema, ¿no?, que este plan económico lo que hace es generar una situación política frente a la troika, porque en cambio la troika, como bien lo decían, que es el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo con este señor Draghi, lo que pasa con ellos, ¿no es cierto?, es que ellos son dueños de casi el 46% de la deuda. Entonces, de ninguna manera a ellos les interesa que esto se dé cumplimiento. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos del plan de Salónica se están yendo en contra de la forma como ellos están acostumbrados a sacar el dinero, ¿no es cierto?, y además a perpetuar las condiciones de la deuda. Porque tienes una deuda, tienes que pagar la deuda, no tienes dinero, no tienes ingresos fiscales, no tienes, tu PIB está por el suelo, no tienes una reactivación de tu aparato industrial, no tienes una reactivación de tu aparato comercial. entonces lo que tienes que hacer es contratar nueva deuda. Y este ciclo perverso, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros en el 2008 denunciamos con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no?, en su tiempo, es justamente lo que se plantea hacer, decir, o sea, esta deuda es impagable. Si tú te pones en buen romance, esta gente tiene que pagar 315.509 millones de euros. ¿De dónde te sacas esa plata? O sea, ¿hacia dónde vas? Claro, por eso una de las primeras medidas que toma Alexis Tsipras va a ser la renegociación de la deuda. Y es muy, muy importante tomar en cuenta esto, pero también va a tener bastantes condicionamientos. Tú ya mencionaste algunos. Además, el jueves pasado, cuando el Banco Central Europeo hizo la adquisición de una deuda pública por más de 1 billón de euros, uh-huh, Draghi, el que tú comentabas, uh-huh, advertía que Grecia solo podría acceder a esta ayuda si se mantenía bajo la tutela de la Troika. O sea, son condicionamientos que van a ser muy, muy cuestionados. Sí. Y tal vez van a ser uno de los pilares, uno de los puntos flacos que va a tener Alexis. Sí, nosotros aquí lo que tenemos, el problema principal, ¿no es cierto?, del modelo de gobernabilidad que se está planteando en este momento en Grecia, pasa porque hay un conflicto absolutamente patente en contra de los acreedores, que básicamente son los grandes banqueros y son el capital financiero y especulativo, que además es monopolista, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos ahí un escenario geopolítico en donde Grecia está bastante delicada. Lo primero es el tema del nerviosismo bancario, ¿no es cierto? Hasta este momento hay una fuga de capitales muy fuerte, ¿no es cierto? Lo que pone un riesgo. De hecho, ya dos bancos están pidiendo un salvataje a la Unión Europea, ¿no es cierto? Vos tienes que el 70% del PIB, ¿no es cierto? A ver, el 28 de febrero del 2015 se vence el plazo para pagarle a la Troika, el 28 de febrero. Entonces, la primera acción del gobierno no va a ser precisamente renegociar, sino plantear un escenario frente al pago que le toca hacer, ¿no es cierto? Estamos hablando que le toca pagar casi 11 mil millones de euros, ¿no es cierto? Tiene un pago que se le viene en febrero y otro pago que se le viene en agosto. ¿Qué va a hacer frente a ese escenario, no es cierto? Entonces, la cuestión es que están casi al borde. Y es que es obvio. O sea, si es que tú estás en un gobierno mundial neoliberal y tu país, parte de la Unión Europea, te está planteando un escenario político absolutamente distinto, entonces todas las fuerzas económicas se van a enfilar para hacer una guerra económica con operaciones psicológicas, como hemos venido. No sé si han leído el BBC de todos estos días. Es impresionante cómo le están dando desde los acreedores ingleses. Claro, yo estaba viendo también, España tiene la misma comunicación social que nosotros, de mala a pésima. Y sí llamaba la atención de que todos estos medios, el ABC, La Razón y El País, empezaron a criticarle, ¿no? Por supuesto. Ya no es Grecia, es desgracia. Entonces sí llama la atención que esta desgracia que está viviendo el pueblo a partir de las elecciones y el triunfo de Syriza, como que ha generado que la reacción conservadora en Europa sea mucho más radical. Estamos viendo hoy un escenario bastante difícil para Grecia a través de un bloqueo que se le puede hacer dentro de los países de la Unión Europea, y también estamos viendo a los socios o a los líderes de la nueva izquierda europea, entre ellos Pablo Iglesias, Alberto Garzón, que han ido a Grecia a ayudar, a colaborar con el gobierno de Alexis Tsipras. Estamos viendo cómo en sus propios países son criticados, ¿no? Sí, y además lo que pasa es que, a ver, no sé por ahí cómo tú le ves esa lectura que hago yo de la realidad, pero sí llama la atención que la derecha se está volviendo con sus medios de comunicación, porque la derecha tiene sus medios y articulado ya sus medios de comunicación claros. Esta derecha es lo que está buscando en Grecia, es reposicionar a la figura en el caso de Nueva Democracia en Grecia, ya fue un fracaso total. Totalmente. Pero es que, claro, ¿quién te quedan los fascistas? O sea, es que ese es el problema. Tercer, ¿no es partido político en Grecia? Sí, o sea, Amanecer Dorado. Sí, están ahí y es que ese es el problema. A ver, sí, es que solamente te queda el Golden Dawn, ¿no es cierto? En Grecia, ¿no? Vos estás en un escenario como en Ucrania, o sea, de repente la fuerza que tienes que apoyar para generar, o sea, una unión y mantener el tema de la Unión Europea es hablar con los fascistas. Eso es un tema complicado. Ahora, hay una cosa. Yo no creo tanto que es un tema de una reacción conservadora. El problema es que estamos dentro de un sistema así de derechas conservador, ¿no es cierto? Y lo único que está pasando es que están activando sus mecanismos de guerra psicológica y es que están ahí. Nosotros los podemos ver todo el tiempo en los medios de comunicación, pero mucho más allá de eso, mucho más allá de que ellos tengan todas sus estrategias y estén atacando, un poco lo que se están cuestionando es el orden bancario internacional. En el momento que un solo país, ¿no es cierto?, empieza a decir, no, por ahí no es el camino, no va, todas las armas se van a enfilar en contra de ellos. Mira lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Rusia, siendo que no es un gobierno de izquierda, que es un gobierno más bien bastante conservador en ciertos términos, ¿no es cierto? Todo el ataque que se le está haciendo por haber planteado cambios del patrón dólar al patrón oro para el tema del comercio internacional del petróleo. Después de haber hecho eso, se le viene una serie de ataques, se le viene todo este complot. La gente puede no estar de acuerdo, pero se viene todo este complot frente a Ucrania porque es un ataque comunicacional, básicamente, que no se basa en hechos reales, porque no es que los rusos están ahí atacando, sino que, ese es un tema que están, es una matriz de opinión que se está construyendo. Claro, ¿no? Es un interesante tema eso también para tomarlo en otra ocasión. Hay que tomar en cuenta que al inicio Ucrania estaba en crisis y luego... Ahora está en guerra civil. Está en crisis. Pasó de la crisis económica, porque así opera la derecha mediática. La crisis económica es el escenario factible para poder desde ahí descalificar a cualquier gobierno. Precisamente. O sea, antes tenían esa crisis humanitaria y todo, pero cuando Rusia, bueno, perdón, cuando Donetsk y los demás, ciudades se independizaron. Ahí Estados Unidos, en cambio, intervino y dijo, no, ¿cómo puede ser esto posible? Sí. Y los medios le hicieron un bombardeo mediático. Y para eso también vamos a tener la oportunidad para el siguiente programa. Les invito para topar ese tema. Sí. Por lo pronto, seguimos con Syriza y así, Jonathan. Así es, amigos. Justamente estamos en un medio interactivo. Estamos interactuando por Facebook. Y tenemos algunos comentarios de algunos compañeros que están en la página de Facebook. Nos pueden seguir en la página en retrospectiva. Y nos tienen la siguiente pregunta para Carlos. Dice, si es que el triunfo de Syriza marca una nueva Europa con respecto a las izquierdas. Marca un nuevo momento para un nuevo tipo de izquierda. Aquí hay que ver cómo en el devenir de la actividad política, los griegos en general logran hacer un bloque nacional, ¿no?, que profundice un proceso popular. Porque en este momento hay que recordar siempre que la contundente votación, que para Europa es muy contundente, ¿cuánto es? El 36%, ¿no es cierto? Sí, 36%. Casi llegan al 40%. Hay que tomar en cuenta que esta votación es histórica. Es histórica, pero también se basa en la indignación. O sea, no se basa en un trabajo así absolutamente de bases y de conciencia y un esquema clásico del nacimiento del marxismo, sino más bien es un tema de que estamos cansados, ¿no? Y eso también te hace bastante frágil a nivel de procesos de gobernabilidad, por un lado, y por el otro lado, si es que llega por ahí, por los devenires de las fuerzas de derecha y de estos aparatos mediáticos conservadores, a hacer un boicot y un plan en contra del gobierno actual griego, es un peligro para toda la izquierda mundial, no solo europea, ¿no es cierto? Entonces aquí se juegan muchas cosas, se juega el futuro de un mundo distinto también, se podría decir. Se juegan las elecciones de España, pero durísimo también, ¿no? Sí, yo justo estaba viendo eso la otra vez, vi a Anthony Samaras, el líder de Nueva Democracia, con Mariano Rajoy. Y Rajoy fue a dar un apoyo total al líder de la derecha. Absolutamente. Y ahora que nosotros vemos a Pablo Iglesias con Alexis Tsipras en los abrazos cuando gana la elección Syriza, llama la atención este tema, ¿no? Y de hecho, Pablo Iglesias estuvo... Esa es la pregunta. ¿El triunfo de Podemos se está viendo ya en España? Porque todos los días, hasta escuché al PP de Madrid, a Esperanza Aguirre y a mucha gente de derecha, de la derecha madrileña, que estaba diciendo, ustedes le han hecho a Pablo Iglesias la figura polémica, la figura mediática más importante de la España de hoy. Uh-huh. Pero es la movilización de la gente, es la indignación de la situación de este bipartidismo del PP y el PSOE con toda la trama de corrupción, el caso Gürtel y toda una serie de los ERES en Andalucía y todo lo demás, lo que está llevando a que la gente empiece a reaccionar y a cuestionarse sobre los principios de autoridad que están viviendo en sus democracias. Yo espero que, estoy a favor de que haya también un cambio en España. Si ha habido el cambio en Grecia, hasta los españoles están diciendo, si Syriza pudo en Grecia, Podemos tiene que poder en España. Es un dato interesante porque en Gran Bretaña también salió la consigna de si pudieron en Grecia, ¿por qué nosotros no? O sea, es un cambio que la gente lo pide porque serían medidas para las personas y no hacia los entes financieros ni económicos. Sería unas medidas nuevas que Europa tal vez no las asimilaría muy bien, la Unión Europea, pero sería un cambio muy interesante. Jonathan. Así es. Bueno, esta es la pregunta de Mariana Morales. Tenemos otra pregunta de Walter Chafla. Él nos dice, bueno, nos pregunta a las dos, ¿no? Dice, ¿ustedes qué creen que estuviera pasando con la situación social, económica de Grecia? ¿Si estuviese en movimientos de derecha o de izquierda? No. Bueno, esa pregunta es compleja porque tú tienes por un lado el triunfo de Syriza con el 36%. Como primera fuerza política. Que aglutina, sí. Pero tienes en el segundo lugar, bueno... A Nueva Democracia, que pero, ya está en bajada. Pero con un 30% es igual bastante, está consolidado, ¿no? Sí, hay un votante de derechas muy fijo ya en Europa. Muy fuerte, sí. Y tienes la irrupción de lo que tú decías, tienes un partido fascista. Que se llama, pues... Amanecer Dorado, que nosotros ya conocemos lo que hizo. Que ronda por el ¿cuánto? 7%. Ronda por el 7%. Pero después está el Partido Comunista, que ronda por el 6%, ¿no? Entonces, el ambiente griego es un ambiente claro, muy, muy... Como nueve ganados. Sí, es chistoso porque ese ambiente en Grecia es demasiado polarizado. Entonces, ahora nosotros podemos vislumbrar una izquierda que se ha consolidado con Syriza, que es la síntesis de muchas organizaciones de izquierda. Pero tienes también una derecha que no va a dar su brazo a torcer y una derecha que puede aprovechar el... Sí, inclusive, y aquí está lo interesante, una derecha que en otros lugares de Europa inclusive reivindica lo que pasó en Grecia. Si vos te ves, Marine Le Pen en Francia del Frente Nacional sale y dice, bueno, esto es un puñetazo a la Unión Europea. Entonces, de repente también un triunfo histórico de la izquierda, de las fuerzas populares, de repente también es reivindicado por la extrema derecha filonazi que existe en Francia diciendo, ya ven, si ellos pueden, nosotros también podemos. O sea, y es que el tema aquí no es tanto pensarse en términos de izquierda y derecha, porque que es bueno, que es loable, todo lo que sea. Pero lo que pasa es que aquí más bien es, o sea, qué político y qué proyecto político refleja las ansias nacionales para cambiar esta situación que ha creado el neoliberalismo, que es un pozo sin salida, como nosotros lo conocemos perfectamente desde la crisis de 1999. Entonces aquí, o sea, como que verlo así como que esto marca un resurgimiento de todas las izquierdas es complicado, porque también podemos marcar un resurgimiento de la derecha fascista en Francia y de aquí de repente la primera fuerza, como es el Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen, que también ronda el 30% del voto fijo en este momento, puede ser que sea la siguiente presidenta. La derecha rancia y en todo lado, porque por ejemplo nosotros también tenemos aquí el 23F y ustedes recuerdan lo que ha pasado este 23F en sí, Ecuador. Por supuesto. Fue un desastre para la pobre izquierda. En todas, las pobres izquierdas. Sí, las pobres izquierdas en todos los escenarios posibles, ¿no? Sí. Hay un resurgimiento de una derecha mediática farandulera que ustedes ya saben lo que está generando en nuestras ciudades. Poca inversión social, mucha política de marketing y clientelismo muy barato. Pero bueno, llega una masa que es esa masa de gente que no lee, que no estudia, que no piensa y con la cual esta derecha ha logrado empatar muy bien con sus aspiraciones faranduleras. Sí, y con eso... Hacemos la primera pausa musical con el tema, justamente el tema de Escape, que está más o menos relacionado con el tema, ¿no? El tema es Victoria de Escape. Cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelven las ganas de gritar. So infectan la opinión, que todo fue un sueño de un pueblo soñador. Hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. Victoria, he sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. En las tierras de un nuevo volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, gente sobre la libertad. Victoria, victoria, victoria. Levántate y grita. Victoria, victoria, victoria. Levántate y grítalo ya. Continuamos con su programa en retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Estamos hablando justamente de el nuevo movimiento político que ha tomado, sería la tutela, ¿no? Allá en Grecia, y puede marcar una nueva era en Europa. Junto a nosotros está Carlos Andrade, Alberto Monar, Edison Pozo, que nos están comentando sus perspectivas y análisis sobre este tema. Edison. Así es, Jonathan, es un tema muy importante porque es una coyuntura a nivel mundial, ¿no? Ya que la izquierda se ha tomado Europa, específicamente en el país de Grecia. Y esto da un mensaje a los demás países que tal vez van a pensar que van a poder seguir de la mano de la gente, organizándose y pensando que se puede dar un futuro diferente al actual. Tomemos en cuenta que ahorita las políticas de austeridad que ha recomendado el Banco Central Europeo es una de las medidas que más ha creado brechas entre los más ricos y los más pobres, porque por un lado vemos que en Grecia ha crecido la pobreza en un 30%, me parece que está ahorita actualmente. Sí, bordea más del 30%. Ajá, ahorita bordea más del 30%. Y por el otro lado, los ricos siguen siendo más ricos porque siguen con estas medidas de los paraísos fiscales, del fraude fiscal. Y por eso tenemos que tomar en cuenta que esta victoria de Syriza es un paso un poco diferente a estas medidas de austeridad. Claro que va a tomar tiempo y a Angela Merkel me imagino que no le va a gustar lo que Grecia va a hacer, ¿verdad? No, de hecho no le gusta para nada. Ella ya se estuvo quejando una semana antes, ya decía que si es que ganaba la coalición de izquierdas ahí en Grecia, simplemente tenían que salir de la zona euro, ¿no? Y lo que pasa es que tiene una reivindicación bastante, bastante interesante, ¿no? Ellos están planteándole a Alemania que se deje de tonterías, por un lado, y que tiene que pagar la deuda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, y negando el contrato o la terminación del mismo que se dio en el 53, y les están diciendo, ¿saben qué? O sea, hay 20 mil millones de dólares que ustedes nos deben, ¿no es cierto? Obviamente más intereses, más una serie de temas que nos tienen que pagar ahí. Entonces, por favor, acérquense a pagar, ¿no? De la forma más comedida. Podemos hablar, darles un plazo, pero es que la situación de la deuda no es juego. O sea, realmente la situación de la deuda es interesante. Y otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta es, mira, Grecia ha tenido un endeudamiento inmoral e ilegal. Totalmente. Entonces, lo que está haciendo Tsipras, lo que prometió, y por eso aquí vamos a distinguir a dos izquierdas. Hay la izquierda de Alexis Tsipras, la izquierda radical, que ella plantea la negociación de la deuda. Sí, una negociación al estilo ecuatoriano, una negociación justa, una auditoría pública. Y eso es un gran paso democrático, porque hay que saber cómo nos endeudamos. Nosotros cuando dimos ese paso en el año 2008, fue el mejor paso que pudo haber dado el país, porque hicimos política decente, porque cogimos a todos esos sinvergüenzas que nos gobernaron en la etapa neoliberal y les pusimos en el banquillo de los acusados y dijimos, ustedes nos endeudaron de esta manera. Este dinero que supuestamente llegó de las entidades financieras llegó a sus bolsillos, no llegó al pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros desconocimos ese pago ilegal y reconocimos que esa deuda no era justa. Y claro, y básicamente ahora, bajo el concepto de pago sobre pago, ¿no? Ahora, la diferencia es que ahí la izquierda, el Partido Comunista, ellos son de ruptura total. Y estaba escuchándole en esta semana también al líder del Partido Comunista que estaba celebrando el triunfo del comunismo. Y ellos decían, Dimitris Kautsova decía, el triunfo de nosotros como comunistas es no pactar con Syriza. Y desde el inicio de la campaña electoral ellos prometieron un no pacto con Syriza, como un acuerdo político de la izquierda del Partido Comunista Griego, porque ellos están en total ruptura con todo lo que tiene que ver con las negociaciones. Bueno, también tiene un justificativo. Cada vez que Samaras, cada vez que el PASOK o los anteriores partidos negoció la deuda griega, la negoció en perjuicio de los griegos. Entonces ahora lo que esperan los griegos es que en estas nuevas negociaciones que ha prometido Alexis Tsipras haya un pacto político a favor de la ciudadanía griega, que está en un estado de emergencia social como nunca en su historia. Claro, es interesante porque el otro día veía en un canal griego cómo estaban sentados algunos de los partidos de Nueva Democracia, el anterior partido que gobernaba. Y una señora llamó muy indignada a preguntarles por qué esas medidas. Ella vivía con 360 euros y decía que no le alcanzaba. Y les preguntaba a todos los de Nueva Democracia y ninguno era capaz de responder. Era muy interesante porque era el clamor de la gente. Ella decía, las medidas que ustedes han tomado no han sido las mejores. Hay más pobreza, hay más todo. Ojalá, era un clamor de la gente. Ojalá algún día los medios de comunicación de los grandes monopolios del país también permitan que nosotros podamos opinar en sus espacios. No, antes van a desaparecer. Eso es verdad. ¿Cómo les está pasando? Recién compraron El Comercio, ¿no? ¿Han visto qué mala calidad que tiene ahora? ¿Cómo la página de política es una sola? ¿Cómo están negando los espacios? Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso... Ojalá caiga. Como para analizarle una nueva... aquí se habló de un tema. Se habla de las recomendaciones como política de austeridad. Eso no son recomendaciones. Son órdenes. Son órdenes. Son órdenes de la gente que te está dando el dinero para pagar deuda sobre deuda. Yo estoy muy de acuerdo. O sea, en el momento que nosotros como ecuatorianos denunciamos el pago ilegítimo de la deuda, que no fue toda la deuda, sino los intereses sobre los intereses que nos estaban cobrando y que nos estaban saqueando el erario nacional. Y además no solo eso, sino el pago de la deuda. O sea, ¿qué se estaba dejando de invertir dentro de la política pública para poder dar paso a un pago de la deuda, ¿no es cierto? Cuyos tenedores de deuda externa eran los exministros. Exacto, eran los exministros de economía que habían sido dueños de los bancos. Es que ese temita de los tenedores de la deuda a ti te ayuda a tener el panorama político claro. Verás, ¿por qué Alemania molesta tanto? Básicamente porque ellos tienen el 28.3% de la deuda griega, que eso representa 72.720 millones de euros. Francia tiene 33.000 millones de euros. España tiene 32.744 millones de euros. Entonces nosotros aquí estamos hablando básicamente que son los bancos, los tenedores de deuda y la gran burguesía que existe en estos países los que están jalándose los pelos en este escenario. Ya lo dijo el portavoz económico de Syriza, ¿cómo es? Euclid Tsakalots. Él te está planteando que es poco realista en este momento y frente al panorama del 23 de febrero, ¿no es cierto?, que es el vencimiento de la deuda, pensar que Grecia podrá pagar toda la deuda y los acreedores tienen que estar dispuestos a negociar. Entonces también los términos políticos, ¿no es cierto?, frente a los cuales se están haciendo las diferentes declaraciones en los espacios, son declaraciones que rompen y que desestructuran como esta forma clásica de acercarse de los anteriores gobiernos en Grecia a negociar, ¿no es cierto? Ahorita te están diciendo, ¿sabes qué? Nosotros ya no damos nada, no damos más, estamos absolutamente asfixiados. Ahora, también, y esto es, el portavoz económico de Syriza tiene una frase que es muy impactante, porque él les aclara, ¿no es cierto?, a través de un boletín, dice que si Grecia cae y es retirada de la eurozona, toda la eurozona se derrumbará. Entonces, las políticas de austeridad ponen en peligro a todo el proyecto de integración, ¿no es cierto?, pensado después del, o sea, como una medida de posconflicto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque obviamente los que tienen la deuda son los mismos países de la zona europea, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros no solamente estamos hablando de Grecia, estamos hablando que, o sea, se dijo aquí, ¿no es cierto?, que Grecia es el que tiene la deuda más alta, y eso no es verdad. La Grecia tiene la deuda más alta en relación a su Producto Interno Bruto. Eso es todo, pero ellos tienen 315, 509 mil millones de euros. Después tú tienes España, que tiene más de un billón 20 mil millones de euros, ¿no es cierto? Es que es el 96.80% del PIB. Exacto. Y Alemania están pasando, la deuda pública está pasando los 2 billones de euros, al igual que Francia, ¿no es cierto? Entonces aquí eso es un panorama complicado, no solamente para ellos. Este es el problema del modelo basado en la deuda, que es herencia, ¿no es cierto?, de la era Nixon y de los gringos, y que se ha venido profundizando poco a poco en todos los países del mundo. Solo pensemos que el Ecuador, en relación al PIB, bueno, esto no está todavía contabilizado el nuevo préstamo de China, pero nosotros estamos rondeando el 21.32% del PIB, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, sea la crítica que se le pueda hacer al gobierno, que hay un rubro en el cual sí se está invirtiendo, que es el de la infraestructura, que es el de las tecnologías, de la salud, que es el de la salud, obra pública, seguridad, ¿no es cierto? Claro, es que, por ejemplo, ¿y de dónde sale esa plata? ¿No? Claro, del endeudamiento. Pero nuestro, hay que ser también muy, muy sinceros, ¿no? Uno, cuando uno ha estado en la vida con los abuelos, decían, para tener algo hay que endeudarse, ¿no? Y yo creo que en un momento dado el Estado tuvo que recurrir al endeudamiento externo por la crisis de la caída del precio de petróleo. Uh-huh. Este tema ha sido totalmente manoseado por la política, y voy a decirlo así, en los medios de comunicación se pudieron presentar millones de personas a hablar sobre este tema, pocos fueron profesionales y técnicos. Ah, no, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Entonces ahí lo que se hizo fue un mitin político a favor de la derecha rancia que gobierna este país. Y eso fue una de las lecturas que a mí me dio más pena. Y es interesante que te digas eso, porque además ni siquiera se analizan, o sea, las condiciones del préstamo y además la situación geopolítica. Mientras y el porcentaje del préstamo. Por supuesto, o sea, ¿qué? 2% anual durante 30 años, ¿no es cierto? Es una ganga. Claro, son medidas que ya me quisiera el Fondo Monetario Internacional ya quisiera que nos dieran. ¿No? Sí, ¿sabes por qué? Porque no nos están poniendo cartas de condiciones tampoco. Y es que esas son las cosas que a veces no llegan a entender. Ah, es que ya se vendieron al imperio chino. Ya, China tiene capital. Nosotros tenemos la necesidad de la inversión. Entonces yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Sí, y además que estamos en una movida geopolítica, ¿no es cierto? Total. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que, miren, cuando empezó la crisis griega, hay que tener un punto, una arista en el análisis. Los griegos se mandaron una mega construcción de obras que no fueron significativas ni importantes. Ustedes recuerdan que en Grecia se organizó las Olimpiadas, sí, y algunos juegos por ahí de Europa. Entonces, toda la infraestructura que se mandó Grecia, suntuaria, fue increíblemente... Pero es que eso tiene la lógica neoliberal, o sea, tiene la lógica del servicio, tiene la lógica del ostento, porque a la derecha lo que le gusta es ostentar. Ostentar. En cambio, o sea... O sea, no, te traen el Sting y no te dan ni siquiera obra pública eficiente. Es que exacto. Tenemos que decir las cosas como son. Pero por el otro lado, o sea, no se puede comparar con una hidroeléctrica. Claro, la hidroeléctrica genera riqueza y soberanía y servicios y dinamiza reales, una economía y además servicios nacionales que son absolutamente porque aquí a la gente se le mete la tramoya de que aquí a la gente se le mete el cuento de que es tan fácil nuestra democracia decir yo te traigo un concierto y te lo hago público y te lo hago gratuito, pero es tu dinero de impuestos que debió haber servido para la obra pública que se malgastó en el entretenimiento, y a la derecha le gusta eso, por eso decimos nosotros tenemos una derecha farandulera. Por supuesto, es lo mismo que los buceros, ¿no? Y sí, para tomar ese tema sería importante para otra ocasión, ¿no? Hoy estamos enfocándonos en Siriza. Eso pasó en Grecia, y ese escenario en Grecia les llevó a esta pobre gente a tener que sacrificar sus recursos como país en vistas del endeudamiento que hicieron los de la de época neoliberal a favor de que de los bancos centrales europeos, que sí, son bancos privados. Y de los fondos de inversión. Porque también hay que recordar esto, el Banco Central Europeo no es un banco público, es un banco privado. Ah, por supuesto, igual que la Reserva Federal. Exacto. Y con eso también, bueno, para el debate se ha puesto más interesante. Exacto, se ha puesto bastante bueno porque justamente tenemos preguntas de algunos compañeros que nos están escuchando en vivo. Fabo, por ejemplo, nos dice, compañeros, tengo dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es la consecuencia económica con el triunfo de Alexis Tsipras? Y la segunda dice, ¿cómo perciben la Unión Europea, sobre todo en Alemania, con la nueva política? Bueno, la consecuencia económica. A ver, dale. Aquí dale, tenía algo muy interesante frente al tema de la consecuencia económica, los escenarios que se están planteando, ¿no es cierto? El primer elemento que tiene que ver es que Grecia está girando la geopolítica de la región, ¿no es cierto?, con este gobierno. Una de las primeras acciones que se dieron es que el presidente Putin salió a felicitar y a decir, bueno, nosotros estamos aquí para ayudarles. Acto seguido, ¿no es cierto?, se empieza a hablar de restablecer unas fuertes relaciones con un vecino importantísimo como es Turquía. ¿En base a qué? Al South Stream, que es el gasoducto, ¿no es cierto?, que en este momento la línea norte no le están dejando pasar por Rumania, ¿no es cierto?, que pasa por Ucrania, Moldavia, y después llega hasta Rumania, y no le quieren dejar pasar, ¿no es cierto? Y por el otro lado están diciendo, perfecto, mandamos el South Stream, que son los gasoductos de Rusia, lo mandan por toda la zona de Turquía hasta llegar a la frontera con Grecia. Y allí construirán, ¿no es cierto?, el centro de gas adicional para todos los consumidores del sur de Europa, ¿no? Entonces están generando todo un tema, un nuevo escenario económico, un nuevo escenario que al mismo tiempo a toda la derecha, ¿no es cierto?, y a todos los servicios bancarios neoliberales les tiene absolutamente desencajados. Están sacando los capitales, la bolsa de Atenas acaba de caer el 3.2%, y además se está planteando un escenario catastrófico al futuro, ¿no es cierto? El tema de la reestructura de la deuda, por ejemplo, para toda la gente, o sea, especialmente para los medios de comunicación como la BBC, es un tema que es inviable. Para ellos simplemente el pago de la deuda, ¿no es cierto? Porque ni siquiera, ahí hay que entender una cosa, no es que los griegos están pagando la deuda para algún día salir de la deuda, sino que los griegos están contratando más deuda para pagar los intereses de la deuda previamente adquirida. Entonces eso es un círculo absolutamente vicioso que no van a dejar una salida limpia, ¿no? Y en ese sentido lo que se habla y el escenario más estresante que tienen es la salida de la zona euro, ¿no es cierto? Se está hablando muchísimo. Angela Merkel lo dijo claramente, si gana Syriza van a salir de acá, ¿no? Van a salir de la zona euro, ¿no? De hecho, también una de las primeras declaraciones del gobierno alemán fue de Stephen Seibert, uh-huh. es el portavoz del gabinete de Angela Merkel, el cual ha afirmado que Berlín espera que Grecia mantenga el curso reformista que había llevado a cabo, o sea, no hacer las cuestiones que se plantea Alexis Tsipras. Además, dice que Grecia ha logrado reformas exitosas en los últimos tiempos. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Y bueno, pero para continuar, las reformas exitosas fueron la privatización de los servicios. Así es, amigos. Y bueno, creo que con esto vamos a la segunda pausa musical. Pero antes de ello, vamos con una interrogante que justamente nos hace Verónica. Nos dice que si la victoria de Siria, Siria todavía no gana. ¿Tiene un valor significativo para Latinoamérica? Y bueno, esta pregunta lo responderemos después de la pausa musical con el tema de Viuda Negra, Pretendo. Tengo no mirar los ojos de los niños que tienen que ausencia se retuerce y obliga a gritar. Por esto no me quedo callado y grito a los cuatro vientos mi verdad. Palabras en vez de balas, guitarras como metralla, que dejen oír su donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Así es, amigos, continuamos en su programa En Retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Y bueno, justamente habíamos quedado con la siguiente interrogante. Esa pregunta nos hacía Verónica, nos decía si la victoria de Syriza tiene un valor significativo para Latinoamérica. Gracias por la pregunta y sí, pienso que sí tendría un gran significado para América Latina, porque tomemos en cuenta que América Latina ahorita podría tener un amigo en Europa. ¿Un amigo en qué sentido? En que tiene un poco de tendencias ideológicas casi similares. La reestructuración de la deuda se la planteó aquí en Ecuador, cuando muchos pensaban que no se la podía dar, y allá Alexis Tsipras con Syriza está planteando algo similar. Entonces vemos que para América Latina sí tendría una gran significación en el momento que a Grecia se le va a venir muchas cosas encima, como los planes económicos que ellos tienen, podrían tal vez comenzar a comercializar más acá con Latinoamérica, y eso sería un punto muy favorable. Bueno, sí, más o menos vamos por lo mismo. Tomando en cuenta que sí tenemos un gran amigo, ¿no?, que es Rusia en Europa. O sea, este es nuestro... Ah, claro, pero me refería a la Unión Europea. Nuestro amigo socio. Nuestro primer amigo dentro de la Unión Europea. Básicamente nos están dando la razón con este triunfo. Es bastante gracioso. Están planteando una plataforma reivindicativa bastante parecida. Y es que es lógico. Todo el mundo está peleando contra el neoliberalismo. Entonces, la fórmula que nosotros hemos desarrollado como un proyecto post-neoliberal, independientemente que todo no sea socialismo, ¿no es cierto?, en todo el sentido de la palabra, está muy bien. Ahora también hay que ver los riesgos, no solamente congratularnos por lo que ha pasado, sino que en Grecia puede estar un escenario por el nivel de afrenta, ¿no es cierto? Porque esto ya no es el patio, o sea, es del patio trasero, pero ya de tu casa, no es del patio trasero del vecino que has estado acostumbrado a mangonear. Entonces ahí es que está el peligro verdadero, ¿no es cierto? Observemos Venezuela, observemos lo que está pasando allá, la guerra de baja intensidad, las operaciones psicológicas, la guerra económica, un escenario muy parecido al Chile del 73, ¿no? Con Salvador Allende, claro. Sí, a él exactamente. Le pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver que las estrategias se van repitiendo, ¿no es cierto?, con mayores niveles de sofisticación en relación a los nuevos, a los tiempos modernos, ¿no es cierto? Ahora, de la última pregunta, yo sí quería decir una cosa. ¿Saben lo que están diciendo? Todos los medios de comunicación tuvieron una matriz que se fijaba en cuatro ejes, ¿no es cierto?, en contra del triunfo de la izquierda en Grecia. Lo primero es que se iba a perder los subsidios agrícolas. Lo segundo es que se iba a cancelar todo el turismo. El tercero es que no se iban a pagar las pensiones. Y el cuarto es el cierre de bancos. Estos elementos comunicacionales, mediáticos, ¿no es cierto?, que crean que están en una agenda de medios políticamente direccionados, son muy parecidos a los que nos plantean nosotros cuando gana alguien de la izquierda, y peor aún cuando logra consolidar un modelo de poder popular, como es en la Venezuela de Maduro actualmente y obviamente sí, en la Venezuela de Chávez. Yo recuerdo cuando era un poco más muchacho, cuando se escuchaban noticias de Venezuela, era el terrible demonio Hugo Chávez. El diablo Chávez, que ha construido más vivienda que todos los gobiernos de la época de la Cuarta República, la época neoliberal, juntos. puntos. Y que libró de la pobreza a 3 millones de personas. Y que dio 5 millones, que creó 5 millones de ciudadanos que eran invisibles en esa Venezuela. En esa Venezuela donde tú podías irte a los mejores lugares a consumir las bebidas más caras de Europa, a esa Venezuela que llamábamos todos la Venezuela saudí, Chávez trató de igualar la dignidad de todos los seres humanos. Con toda la porquería que se le ha escrito y se le ha dicho a pobre Hugo Chávez, yo creo que sí, esto ratifica, el triunfo de Syriza ratifica que la izquierda latinoamericana en cierta parte tenía razón. Y que la lucha por la dignidad ya no es como antes se hacía vía revolución armada, sino que se la hace hoy con instrumentos democráticos. Quisiéramos que la derecha aprenda a ser democrática. Quisiéramos que la derecha, como es aquí en Ecuador, aprenda a ser decente. Quisiéramos que esa derecha deje de usar el pasquín, deje de usar el farandulerismo, se dedique a trabajar, a construir y desde ahí, si quiere ganar elecciones, que las gane limpiamente. No desde la manipulación, no desde los engaños ni desde las mentiras. Sino una derecha que puede llegar a ser como esta gente de la derecha de griegos independientes. Por supuesto. Que es una derecha que ha negociado con Tsipras un acuerdo político que fue transparente, no hubo negociaciones por debajo del mantel ni nada de eso, sino que un acuerdo político decente en donde los dos dijeron tenemos que sacar adelante un por país supuesto. Que está en calamidad. Por supuesto. Esto reivindica a Chávez. Este triunfo reivindica a Chávez y marca el camino de la dignidad, ¿no es cierto? Y nos está diciendo, miren, o sea, sigan luchando ustedes también. No se amilanden, no se acobarden. Claro, piensen que... Grecia ya tocó fondo. Ya. Construir, ¿no? Ya, sí. Después de tocar fondo, ya no, como dice Marx, no te queda más que... Ya solo perder la cadena de la esclavitud. Sí, sí. Y ese es un elemento fundamental de la negociación de la deuda, ¿no? Ya toqué fondo, ya no me importa nada, ¿no? O sea, veamos, aquí se juega el modelo de Europa. Claro, lo que planteaba el anterior gobierno de Grecia no va a ser peor de lo que ya está actualmente. Ahorita Alexis Tsipras propone algo diferente. Exacto. Y algo que está fuera de los planteamientos y de las recomendaciones que le da la Troika. ¿Cómo es que le llamaban en España Grecia? ¿Cómo decías que...? La desgrecia. La desgrecia. Es que imagínate, o sea, se necesita tener mucha cara dura para desde los medios de comunicación empezar a decir que... lanzar primero la mala onda, ¿no es cierto? Porque le estás diciendo que vas a fracasar. Y lo peor que son medios empiezas. De... Claro, y lo peor que son los medios de comunicación españoles. España no es el modelo. España es el modelo del fracaso. Exactamente. Y España, es como dicen... ¿Qué más desgracia quieren que la Grecia actual? O sea, si más bien, o sea, esto se está dando es justamente por las medidas de austeridad y todo lo que generan el impacto social. Que algunos la llamaban medidas de austericidio. Ya no le, sí, y lo, el peor problema... El austericidio es cuando se invierte, cuando hay que sacrificar la inversión pública en obra por social. Supuesto. Pero el austericidio para la derecha rancia no es gastarse en los espectáculos. O sea, hay que distinguir estos elementos. El austericidio es cuando yo invierto en tengo que ser austero porque no tengo que darte inversión social, no tengo que darte obra pública. Pero, sí, tengo que hacer los mega conciertos, los mega espectáculos, porque eso sí llega a las masas. Claro. O sea, la derecha también tiene que aprender a hacer un poquito más. Bajar el impuesto predial al señor alcalde y subir el impuesto predial en los barrios populares. O sea, no hay que ser tampoco tan sinvergüenzas. Por supuesto. Bueno, y eso sería genial tenerlos nuevamente para seguir analizando estos temas coyunturales que pasan a nivel nacional. La filosofía es así, nos lleva a pensar y a cuestionar toda la realidad. Y cuando uno es filósofo, tiene que cuestionar toda la realidad. Exacto. Y igual para volver a lo de Grecia con Syriza, vamos a un dato curioso. Alexis Tsipras ha rechazado jurar su cargo en base a ningún símbolo religioso. Uh-huh. El nuevo primer ministro griego rechaza jurar su puesto sobre la Santísima Trinidad, sino que lo hace sobre su honor y su conciencia. Claro que sí, amigos, y bueno, como hemos visto, se ha generado bastante debate con esos temas. Y vamos a la última sección del programa, que es el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Así es, amigos, estamos en la culminación de este programa en retrospectiva y llegamos a la etapa de conclusiones de todo lo que ha transcurrido en este debate. Así que tenemos 30 segundos de conclusiones y empezamos por Edison. ¿Qué concluyes? ¿Qué conclusiones nos das al respecto? Bueno, las conclusiones que yo puedo dar es que este es es una victoria para una victoria mundial, la diría yo, no solo de Europa, sino de todo el mundo, porque se está visibilizando más a la izquierda. Y además, Syriza ahorita podría tener el apoyo de varios gobiernos de América Latina, ya que los organismos internacionales insistirán en aplicar las políticas de austeridad al gobierno griego. Y ahorita sería un acercamiento que se va a dar entre América Latina y Europa. Carlos. Bueno, yo quisiera concluir algo más de lo común. El triunfo griego y la estructuración de este nuevo gobierno nos indica la importancia fundamental de la participación política de las juventudes en los procesos de formación y de conciencia. Tenemos que ver que la plana mayor, ¿no es cierto?, de Syriza, así como la gente clave como Yanis Dragastakis, que es el viceprimer ministro económico y coordinador de todas las carteras económicas para hacer frente a la troika, es gente que empezó a militar con el Partido Comunista y es gente que empezó a desarrollar procesos desde las bases, y desde ese punto de vista es fundamental que la población en general, ¿no es cierto?, y que obviamente que el Partido Comunista haga su trabajo de concientización de las masas, pero que empiecen a trabajar de una forma más estructurada en estas alternativas, porque independientemente que ellos ya no estén militando en el Partido Comunista y que estén militando en otros espacios, tienen una escuela, y es una escuela de coherencia que va cambiando en el tiempo, pero que te muestra que moralmente es posible cambiar las cosas a través de la organización, no estar dormido en estos temas. Y ahí es una invitación, ¿no es cierto?, para que la gente siga organizándose en organizaciones sociales y en partidos políticos y deje de tener miedo, porque los políticos no deben ser una casta, ¿no es cierto?, sino es un servicio al pueblo. Y en algún momento lo que se intenta, como lo intentó alguna vez el camarada Gramsci, es que se termine esta situación entre los que conducen y los que son conducidos, sino que todo el mundo se pueda empoderar. Y esto es lo importante de este proceso, que la gente empieza a empoderarse y a construir alternativas reales, ¿no es cierto?, desde el pueblo, desde la gente, porque la derecha nunca lo va a hacer por nosotros, porque básicamente son una manga de mantenidos por la gente que trabaja. Bueno, yo como conclusión podría decir que espero que al gobierno griego le van a tocar las más duras y maduras de este tiempo, ¿no? Y espero que Alexis Tsipras tenga la sabiduría necesaria para tomar las decisiones más acertadas, que actúe bajo la conciencia y la convicción política que tiene. Yo creo que eso es fundamental, más allá de lo simbólico que puede ser un acto religioso. Yo creo que Alexis Tsipras tiene que defender sus ideales con los cuales él ha llegado con su proyecto político. Yo estoy a favor de que los políticos hagan proyectos, programa, nos decía Julio Anguita hace un par de años, y eso es lo que marca la decencia entre ser un político bueno, que sirve a su gente, y un político malo que se sirve de su gente. Así es, amigos, este fue su programa En Retrospectiva, un programa de análisis, de debate, y con esto llegamos a la conclusión de su programa, y no se olviden de seguirnos en la página de Facebook En Retrospectiva. También estamos con un nuevo horario, vamos a transmitir los días martes y jueves de 6 a 7 de la noche, así que están todos invitados a este espacio de análisis y debate. Mi nombre es Jonathan Achik, un gusto de haberlos acompañado esta noche. Música para pensar. No creyera en quien me escucha. Con producción nacional. Que la tierra es ese lugar. E internacional. Y my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my. Que ha marcado trascendencia. Sí, hay que no corra.